Cuando quieran, nos escuchan en todas las mañanas. Radio La Minga. Y 39 de la mañana, volvemos de la tanda y ya estamos conectados y listos para conversar con Mariana Aguas, quien nos va a estar hablando de la obra La Que Anda, obra que se va a estar presentando este sábado en La Nogalera. Bienvenida, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sofi. Un saludo a todos los oyentes ahí de Radio La Minga. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, sí, este sábado 15 de junio nos vamos a estar presentando ahí en La Nogalera, en Villa Yardino. Muy felices, nosotros somos el grupo de teatro Agua de Flores, que recibimos, somos de diferentes lugares, pero somos residentes de aquí de Villa de Soto. Y bueno, estrenamos esta obra que venimos generando hace bastante tiempo, la venimos produciendo y ensayando. El año pasado tuvimos la felicidad de poder estrenarla aquí por la zona y ahora hemos empezado a viajar hacia diferentes puntos, a compartirla con la gente, así que muy contentos de empezar por estos caminos de Punilla también a presentar la obra. Buenísimo, ¿es la primera vez que la presentan fuera de Soto? No, hemos estado ya en Salsipuedes, en Cruz del Eje y bueno, varias funciones aquí también en Villa de Soto y en San Marcos Sierra. Buenísimo. ¿Y de qué trata un poco, sin spoilear nada, pero de qué trata un poco La Que Anda? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, La Que Anda es un unipersonal de teatro físico, es decir, que tiene algunos coqueteos con la danza, si se quiere. Es teatro, pero teatro físico. Hay mucho cuerpo en escena, un poco menos de texto, que quizás en otras obras estamos más acostumbrados a la palabra. Aquí comunicamos más desde el cuerpo y a nivel de narrativa, bueno, surge un poco como de la investigación artística que nosotras venimos realizando con la directora que se llama Florencia Col sobre las mujeres latinoamericanas. Arranca como del deseo así de investigar a partir de ver de algunos viajes que nosotros hemos realizado aquí por Sudamérica y de la música, la poesía, el cine, entonces empezamos a ver todo esto y dijimos, bueno, lo queremos llevar un poco al teatro, y si bien no es una historia lineal, la temática tiene que ver sobre historias de mujeres anónimas y como este poder de creatividad, de organización de las mujeres, y también esta otra faceta de los roles, las tareas que cumplen las mujeres en Latinoamérica. Es como un poco atravesadas por este territorio que es tan rico en colores, olores, sonidos, formas de estar, de hablar de las mujeres latinoamericanas. Todo eso como que nos ha seducido un poco y lo hemos puesto ahí en escena. Así que bueno. Sí, qué interesante porque, bueno, al ser un unipersonal que además abarca muchas cosas distintas, como nos decías recién, muchos relatos distintos, también, bueno, la danza y varios elementos, me imagino que hubo un trabajo muy largo de resolver eso, ¿no? De poder llevar la obra a su forma final. Exactamente, sí. Fue una obra que, bueno, se inició antes de la pandemia. Investigamos muchísimo, conocimos muchísimo, como te cuento, de estas biografías, algunas históricas, algunas sobre mujeres conocidas, otras más desconocidas, que si bien no las nombramos ahí, hacemos referencia a través del cuerpo. Y bueno, y en el medio sucedió la pandemia, maternidad, un montón de situaciones que bueno, hicieron madurar también la obra, y sí, logramos como estos nexos entre estas historias, puestas en un solo cuerpo también, que no fue poco dificultoso poder poetizar desde toda esa información puesta en un cuerpo. ¿Y cómo te sentís vos, vos que estás en escena, en este unipersonal, con La Que Anda? Y a mí me genera muchísima alegría poder compartirlo. La verdad que fue un trabajo que llevó como te cuento, su maduración. Entonces ahora cada vez que lo llevamos a escena es seguir como pudiendo explotar toda esta poesía que hemos puesto en el cuerpo. Claro. Y seguir encontrando nuevos lugares, porque también hay momentos que implican alguna comunicación con el público, y los diferentes públicos también van haciendo a la puesta en escena, y sus reacciones también yo las puedo como un poco sentir. Claro. Y eso van, sí, va moldeando también la historia. Y bueno, y también los diferentes espacios con los que uno se va encontrando. Pero yo siempre termino como muy muy feliz de presentar la obra, muy cansada, porque es una obra muy física, donde se pone mucha energía. Uh-huh. Pero bueno, cada vez va saliendo mejor. Así que para mí siempre es un placer poder llevarla a diferentes lugares, porque es también como un desafío para mí como actriz tener que amoldar esta obra a los nuevos contextos, digamos. Claro, justamente te iba a preguntar sobre eso, una obra que ha empezado a girar por varios lados, ¿cómo afecta eso a la misma obra? ¿Cómo te afecta a vos? Si es algo que buscan, digamos, que tenga esa facilidad de no moldearse, pero sí poder adaptarse a los distintos públicos, a las distintas salas. Sí, mira, en el origen de esta obra nosotros la pensamos para llevarla a cualquier lugar, no solo a salas de teatro tradicional. Uh-huh. Sino que nos imaginábamos en espacios comunitarios campesinos, porque también la obra tiene como mucho de eso. Uh-huh. Nosotros estamos rodeadas acá de mucha gente que ha sido también inspiración, entonces teníamos ganas también de llevarla a esos espacios. Entonces, siempre la pensamos como para adaptarla, si bien la obra técnicamente requiere de cierto espacio porque tiene un despliegue escénico y físico. Claro. Pero bueno, siempre tratamos de adaptarla a los espacios que hay, también para explotar estos espacios que no son tantos aquí en la región. Entonces siempre que nos enteramos que hay algún centro cultural o alguna sala de teatro, nos ponemos a investigar un poco sobre las condiciones que tiene, a ver si nos da posibilidad de llevar la obra. Totalmente. Y sí. Ahora este sábado en La Nogalera, ¿después tienen otras fechas ya pensadas? Estamos pensando en presentarnos también en Capilla del Monte en un uh-huh. tiempito, volver a estar en San Marcos. Por ahora estamos por aquí, por la zona, debido a los costos que tiene la movilidad, porque claro. En su momento comenzamos a diseñar una gira por Calamuchita, por ejemplo. Teníamos diferentes invitaciones y bueno, las hemos dejado un poco para más adelante, porque la verdad que es bastante costoso movilizarse, y además que hay muchos espacios de aquí de la zona, hay muchos públicos que todavía no han tenido la oportunidad de ver la obra, así que bueno, nos interesaba también primero como estar aquí en el interior. Luego también la vamos a llevar a Córdoba en algún momento, un poco más adelante. Perfecto. Bueno, entonces hay que esperar muy ansiosos. El sábado ya es mañana, pero a las 20:30 horas en La Nogalera, para ver La Que Anda. A mí me genera, la verdad, mucha curiosidad. Ya el flyer me genera curiosidad, porque representa un poco esto de, bueno, varias experiencias representadas en una sola persona, por lo que se ve desde afuera, ¿no? Y bueno, también esta parte de la danza y los relatos y todo existiendo en un mismo espacio genera mucha curiosidad. Exactamente. Te comento, Sofi, que esta obra, soy ganadora de dos convocatorias. Uh-huh. Una también como forma de agradecimiento, una es de la convocatoria Nuevas Miradas de la provincia, y recientemente hemos sido beneficiados con la convocatoria de producción del Instituto Nacional del Teatro. Así que bueno, eso ha ayudado mucho también a que la estrenemos y la podamos estar moviendo un poco, porque la verdad que se hace dificultoso para los grupos de teatro independiente poder sostener la actividad. Así que, bueno, sí, invitarlos a todos, entonces hago extensiva la invitación a través tuyo de que se acerquen a la nogalera, tienen posibilidad de sacar la entrada de manera anticipada a través de una plataforma que se llama antesala.com.ar y si no, a través de el correo de la nogalera, que es blugomez@gmail.com. De ese modo la van a poder obtener a 3.500 la entrada y si no, ya en puerta como entrada general a 4.000 pesos. Perfecto. Así que bueno, desde las 20:30 los esperamos, las esperamos. Nos vemos ahí entonces, Mariana, muchas gracias. Bueno, Sofía, agradecerte a vos, un saludo a todos los oyentes y bueno, seguir disfrutando de este otoño que nos está dando una pausa en los frescos. Así es, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, chau chau. Escuchamos la voz de Mariana Aguas, la actriz que va a estar en escena en La que anda, esta obra de poética de las mujeres latinoamericanas del grupo Teatro Agua de Flores, bajo la dirección de Florencia Cal. Mañana 20:30 en la Nogalera, ya saben, socios con su cuota al día pueden solicitar su entrada gratuita únicamente por el correo belugones@gmail.com. También quienes quieran sacar la anticipada lo pueden hacer, como decía Mariana, a través de antesala.com.ar a un precio de 3.500 pesos. También mandando un mail a belugones@gmail para poder hacerlo por transferencia bancaria y, o si no mandando, perdón, si no mandándose ustedes mismos acá a comprarla en la puerta de la biblioteca. Tienen hasta las 13 para comprarla en efectivo. Recuerden que si van a mandar un mail, si van a comprarla por transferencia, para hacerla anticipadamente o sacando el beneficio de ser socio de la biblioteca, háganlo con anticipación. No esperen hasta mañana a las 8 de la noche para poder hacerlo, porque probablemente no puedan estar en la lista. Además, no queremos que se queden sin entradas. Así que bueno, apúrense. Si no, si se arriesgan a venir a la puerta, que siempre es la opción, recuerden que la entrada va a tener un precio general de 4.000 pesos.